del náhuatl, monstruo acuático que habita en las profundidades, salamandra, anfibio caudado. Habrá que celebrar 45 años de teatro. Habrá que hacer algo con todo ese tiempo de poner el cuerpo en la parrilla, de salir a un escenario y que entonces ese cuerpo, este, el mío, siempre incómodo, siempre sin poder instalarse, imprima, se tiña, sea atravesado por algo imaginario, ficcional, que lo haga presente, que sea un personaje, un fantasma, y que esa presencia, a su vez, atraviese el espacio infinito hasta el otro, el que mira en la oscuridad, y le llegue y lo conmueva. Un salto imposible. Habrá que celebrar este manojo de nada, este lugar absoluto que es el cuerpo, tantas veces expuesto, tan invisible como el personaje, ya no carne. El personaje como utopía del cuerpo, la única presencia, la ficción como lo más real, que no sea sí mismo, ningún sí mismo. Cada vez despedazado, deshecho y resucitado en otra construcción y vuelto a reconfigurar en el próximo personaje, persistencia en cierto riesgo, cierta intensidad extrema. Ese espacio, el escenario, domina, organiza, condiciona todo lo demás, es decir, el resto del tiempo. ¿Qué hacer con este cuerpo cuando no actúa? Cuando no está en ese extremo vértigo. ¿Dónde está cuando no está? En ningún otro lugar, como la contraescena exacta de la ficción, de la correntada. ¿Qué hago cuando no actúo? Axolotl. Vivir con la sensación permanente de estar fuera de lugar, por eso sumergida en el fondo, esperando el momento del camarín, de la otra luz, ropitas, ropajes, semblante, escenarios demasiado inclinados, abismo, el público, la oscuridad, la bestia, y pegar, pegar sin parar, demoler al público, demolerlo, actuar como si actuar fuera una venganza. Oh. Soltame, por favor. Soltame que estoy vibrando. Hola, Sol Riscosa. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Tremendo. Tremendo, tremendo. Yo casi que la columna la cierro ahí, ¿o no? Y claro, para cualquiera que haya estado en las tablas alguna vez, aunque sea una vez en una obrita en la escuela, le puede haber llegado con profundidad la trompada. Sí. Cada vez que lo vuelvo a escuchar me pasa lo mismo. Así que imagino para quienes lo hayan escuchado por primera vez esa sensación. Y si no lo vivieron ninguna vez, a esto de subirse un escenario, por ahí este texto les da ganas de hacer, a ver qué se siente. Tal cual. ¿Querés contar de quién se trata? ¿Quién es Cristina? Cristina, ese es un texto, Axolotl es un texto de Cristina Vanegas. No voy a hablar hoy específicamente, pero podemos decir que es una gran maestra del teatro, que ya estará pronta a retirarse, pero nunca lo hará, maestra de maestros. Y la traje porque estamos, andan las bocas de todos estos días, porque estamos en el medio de la Fiesta Nacional del Teatro esta semana, y Estado de Poesía está un poco de huelga, no de huelga, no, sería como, está de vacaciones porque está en este otro estado, es el estado de teatral, que es casi lo mismo que el estado de poesía, pero que son estados parecidos, y por eso la traje a Cristina para hacerles entrar en este mundillo que estamos estos días palpitando acá en la ciudad de Santa Rosa, y es tan hermoso. Bueno, la verdad es que, Sol, aceptamos que Estado de Poesía mute y se transforme también, no sé si en un bicho acuático, pero en el estado teatral ese del que hablas que te está atravesando. Lo que decía Cristina le serviría a cualquier persona que haya escuchado con atención para darse cuenta de a qué te puede llegar dedicarte a las artes expresivas, a la teatral, sobre todo, que es el mayor campo de ella. Pero contanos mejor, en primera persona, qué es lo que está pasando contigo, y porque vos sos parte de una obra, desde cuándo existe La Mujer Puerca y cómo fue trabajar las voluntades necesarias para que eso se realice y para que vos te subas a un escenario. Uy, qué pregunta larga. Es una pregunta de un proceso de muchos años. La Puerca, no, esos son mis últimos 3 años. La Puerca, iniciamos ese laburo en el 2018, a ensayar, a leer esa obra, y en el 2019 nos presentamos a la Fiesta Provincial del Teatro, fuimos seleccionadas como obra representante de la provincia, y por eso estos días estamos presentando la calle. Tuvimos las 3 funciones que nos tocaban en el festival, así que ahora me voy a dedicar a disfrutar y ver teatro hasta el sábado, a ver otras cosas. Nos trajo hasta acá, nos dio este regalo de compartir con elencos de las 24 provincias restantes del país, que nos hemos reunido en esta ciudad durante 7 días a mostrar lo que hemos hecho, a compartir, a hablar de teatro, a pensar esto. Me quedo con la última línea, porque remite mucho a lo que La Mujer Puerca es, a la obra, la última línea del texto de Cristina, que dice, ¿no?, actuar como si actuar fuera un acto de venganza. Es fuerte, es crudo, pero tiene que ver con lo que yo considero que el teatro tiene que ser. No sé si venganza en términos de decir algo que alguien cayó, que alguien desoyó, que alguien puso en silencio, y el teatro nos habilita un altavoz para decirlo. Esa es la venganza del teatro, que se haga oír algo que quizás no hubiésemos escuchado en otro lugar, ¿no? O ver, oír o ver, o sentir, o oler, o tocar. Ahora ya estamos más habilitados para todo eso también. De vuelta, por suerte. Fluir, tal cual. Sí, todos los sentidos, ¿no? Pero ese creo que es el mayor acto de venganza del teatro. Poner ahí en escena la vida. Y La Puerca tiene ese, por sobre todas las cosas, tiene ese gran objetivo, más allá de los objetivos estéticos del teatro, ¿no?, del arte como belleza, tiene esa belleza, que es la de la denuncia, quizás, desde el arte, pero la denuncia, el decir, el poner al público, compartir con el público la realidad de muchas mujeres puercas, que somos todas, y que por suerte contamos con el dispositivo del teatro para poder ponerlas ahí, visibilizarlas, ¿no? Tal cual. ¿Te esperabas o se esperaban, Sol, que ocurriría la Fiesta Nacional este año? ¿Tenías alguna información? ¿Tenías cierta certeza de que se estaba laburando? Sí, la Fiesta Nacional se viene organizando desde fines del año pasado. Es como que eso nunca... La esperanza nunca se agotó de que sucediera. Hubo muchas idas y vueltas por esto de las aperturas y cierres, también respecto del lugar, pero ya para principios de este año ya había más certezas, y después cuando los protocolos y demás se fueron haciendo más estables, fue que se desató la organización a último momento de todo lo que restaba, ¿no? Pero las voluntades ya estaban escritas desde fines del año pasado, por lo menos, sí. De hecho, muchas provincias, por ejemplo, hicieron sus fiestas provinciales del 2020 en formato online para poder estar en la Fiesta Nacional. No fue el caso de La Pampa no tuvo su fiesta provincial del 2020. Claro. Pero bueno, claro, acá se suspendió por todo. Acá sí, no estuvo, pero bueno, por eso nos tocó a nosotros, por suerte. Si no, si nos hubiesen puenteado, me muero, me quedo sin Fiesta Nacional. Bueno, te ibas a poder hacer presente como público, a disfrutar de todo, claro, lo que tenés por delante ahora. Obviamente, ahora, lo que me queda ahora, por suerte, sí. Che, Sol, ¿cuántas veces la pusieron a La Mujer Puerca, te acordás? Hicimos dos funciones, ¿hasta ahora? No, digo desde que arrancaron a laburar. Desde que arrancamos a laburar. Y el otro día contábamos, yo quería hacer la cuenta y me decía, pero para vos, ¿para qué querés saber las funciones? Y para mí es importante, che. No sé, creo que son 25 o 26 funciones que llevamos hechas, o quizás más. entre esas estamos, entre las 25 y las 30. No, esto le puede servir a alguna persona que no sabe, que no conoce a la mujer puerca, que no conoce a la actriz, a María Sol Riscosa, o que no conoce del todo el ambiente y tiene que decidir, che, viste, esta obra, no, la empezaron a hacer ayer, tiene otro sabor, viste, si se me permite. Pero definitivamente también tiene que ver con lo que estabas diciendo, el hecho de haber hecho ese ejercicio del que escuchábamos hablar a Cristina al principio, del ejercicio de actuar, ¿no? Y de que te atraviese toda esa energía que se pone en movimiento cuando se abre el telón y que tiene que ver con lo que estuviste preparando, con lo que estuviste laburando, con tus compañeras en este caso. Con las cuatro puercas. ¿Qué dirías de las puercas que te acompañan? Las puercas somos cuatro. Está la Leti Hernando en la dirección. Lía Spain hace la codirección, trabajando más sobre el movimiento. Ella viene de la danza. Y Bárbara Maldonado hace la asistencia general y la iluminación. Y además, en esta fiesta provincial, nacional, digo provincial porque, claro, esta fiesta nacional tenemos el orgullo de que sea una de las técnicas, de las únicas técnicas mujeres ahí operando en todas las fiestas, así que re contentas. Qué guay. De que nuestra Barbie esté ahí. Se sube una escalera que no la podés creer, una escalera con ruedas a montar luces y es un axolotl, parece un axolotl ahí dando vueltas. Es hermosa. Esas somos las cuatro puertas. Estuvimos el sábado con dos funciones ahí abriendo, porque bueno, tocaba anfitrionar, y hoy hicimos una función en Toay a la mañana con público adolescente de colegios secundarios, que estuvo buenísima la función. Fue diferente, nunca habíamos tenido público tan joven, creo, al menos no así en conglomerados, sí, alguno o alguna que ha venido en forma así más aislada, pero hoy era todo público adolescente y estuvo hermoso. Che, la verdad es que debe haber sido una cosa, ¿cómo la describirías? ¿Rara o fenomenal? No, excitante, ¿no? Súper excitante. Es un desafío constante. Es como la adrenalina, es adrenalínica. Qué bueno. Podría ser la definición. Qué bueno, porque bueno, esas personas de esas edades, Sol, si se me permite, tienen vaya qué apetitos y qué voracidades y qué velocidad, ¿no? Por ahí digo porque, viste, yo me pienso como un público más viejito, si se quiere, se me puede escapar algo. Aunque no creo, al teatro no se le puede escapar fácilmente. Sobre todo si está bien rodado, si trae más de 20 vueltas, como la obra que la tiene como protagonista María Sol Riscosa, La Mujer Puerca. Bueno, Paola dice, son nuestras pollas. Como son sí, nuestras representantes provinciales en esta fiesta nacional del teatro, del que te pediría, Sol, que vos me hagas una reflexión, si te parece, sobre lo importante o lo interesante que puede volverse para alguien que no necesariamente va siempre a ver teatro, aprovechar esta fiesta. ¿Qué le dirías para interesarle? Bueno, voy a recurrir a una frase que vengo repitiendo esto, que dio con algo que encontré, no sé dónde ni dónde, ya no me acuerdo dónde lo leí, pero me impactó, no sé si lo compartí con ustedes porque soy de repetir las cosas, pero si no, lo voy a repetir, porque era muy, muy definitivo respecto al arte, a la poesía también y al teatro. Un texto que decía que el teatro o el arte, tiene la capacidad o tiene que tener la capacidad de aliviar a los incómodos y perturbar a los cómodos. Y yo creo que es eso, ese es el valor del teatro, eso es lo que genera, transformarte, aliviarte si estabas incómodo o llevarte a las preguntas si estabas muy cómodo o muy cómoda donde estabas. Y además es una experiencia absolutamente personal, porque nadie puede entrar ni en tu corazón ni en tu cabeza cuando estás mirando una obra de teatro y vas, escuchás, ves, suceden cosas dentro de vos y te vas a tu casa. Nadie, no estás expuesto, no estás expuesta, podés te da esa libertad, ¿no? De sentir, de transformarte y de irte a tu casa a llorar o a reír o a bañarte o a lo que necesites hacer. A mí eso como espectadora del teatro me, y como intérprete también me pasa lo mismo. ¿Y te sirve? Me sirve sentir que cada vez que voy a hacer la obra me van a pasar cosas diferentes y me voy a hacer preguntas diferentes cuando salga y eso. La transformación permite eso. Tal cual. Tenía un texto para compartirles hoy, que no pensaba hablar de la puerca, que tiene que ver con eso, con la transformación, con... Si querés te lo comparto y... Sí. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Estamos bien. Debo un montón ya, pero no importa, estamos bien. No, si querés lo cerramos, mira. No. La recomendación. No, porque si lo habías pensado... Vos me llevaste a hablar de la puerta. Tal cual. Bueno. Pero si lo tenías preparado, disparemos ahora. Nina Ferrari, en Mariposas Negras. Nina Ferrari, directora, actriz, escritora, poeta, y la traigo por eso, porque está ligada al mundo del teatro, y en su libro Mariposas Negras escribe este pequeño monólogo. Es un texto, un fragmento, pero es un monólogo. Se llama La Otra. Y dice, es cierto, todo esto no es más que la catarsis neurótica de una aspirante de las letras. Un diario íntimo edulcorado, una autobiografía con los nombres cambiados, una prosa imperfecta y plebeya que busca sanar, pero siempre también vengar. Debido al grado de exposición para resguardar la intimidad y evitar herir la susceptibilidad de los involucrados, la gente de la editorial me sugirió que escriba con un seudónimo. Debo confesar que la idea me tentó, el recreo de ser yo. Un alter ego que me otorgue el permiso de poder contar toda la verdad, una auténtica máscara literaria desde donde gatillar. Pero, ¿y si crece? ¿Y si crece y la ficción la vuelve más verdadera que la realidad? ¿Y si la tan osada se divierte diciendo y haciendo lo que no me atrevo? ¿Y si llego a casa un día y la encuentro montada a carcajadas de un toro mecánico que cambió en la Feria de las Flores por los textos que tan cuidadosamente guardo por si acaso? ¿Y si se tiñe el pelo, se cuelga de una tela, compra un megáfono y sale a contar por el barrio mis secretos más profundos? ¿Y si desde una avioneta lanza papelitos con mis escritos de los 15 o los 18 para poder después mofarse de mi inexperiencia brindando con ron y tequila con todos mis ex? ¿Y si me deja desnuda frente a la platea de caníbales famélicos y despiadados de la crítica? ¿Y si toma mi cuerpo y lo vuelve una torpe marioneta violenta de espasmos sin sentido? ¿Y si recorre el mundo con su espectáculo volviéndose millonaria en mi pesar? ¿Y si se ríe de mí, de mis debilidades, de mis defectos? ¿Y si me convierte en mi figura vudú y se entretiene metiéndose agujas en las llagas que más les duele? ¿Y si la veo ostentarse de mis recetas, de mis bondades, de mis sacrificios? ¿Y si ella organiza una cita con el hombre que amo, prende las velas, elige el vino, cocina gourmet, aprende a tocar el piano, a bailar tango, lo seduce y ella le gusta más que yo? ¿Y si se proclama soberana de mis decisiones? ¿Y si la tan embustera toma mi cara, mi gesto, se acuesta en mi cama y canta mi canción? ¿Y si los otros me conocen, me desconocen, mis llaves no abren o las palabras se me revelan porque espantada e inmóvil descubro que me he vuelto invisible mientras ella se ha vuelto gigante, inmensa, poderosa y más cercana, más verdadera que la realidad? ¿Y si... Nina Ferrari, Mariposas Negras. Y sí, y ahí completamos cada une. Sol, muchísimas gracias y volvemos el lunes que viene o cuando toque, mirá, porque ya estamos preparados para cualquier cosa. Te queremos y bueno, descansá y aprovechá todos los platillos que trajo la Fiesta Nacional del Teatro. Hasta la próxima, Sol. Hasta la próxima, Juan, y a todos. Nos vemos. Ahí estaba el teatro, el estado de teatro hoy, pero que también traía un pedacito del estado de poesía de todas las semanas de María Sol Riscosa.